Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical, a este programa llamado Músicas en la Tarde, que inicia hoy una nueva temporada, la temporada 2016-2017, en este 14 de octubre del 2016, día de la fiesta nacional, y por ello vamos a tener una programación especial. Pero antes, recordaros de que podéis llamar al teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico. Bueno, poneros en contacto con el programa, ¿no? Podéis hacerlo a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también lo podéis hacer a través del Facebook, ahí en el Radio Crash. Bueno, tenemos cuenta abierta, podéis opinar, sugerir, en fin, todo lo que consideréis oportuno y estar al tanto de lo que hacemos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y también ahí en internet, como no, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis descargarnos a vuestro reproductor portátil, escucharnos en vivo y en directo. Y si lo preferís, pues bueno, simple y llanamente la radio a la carta. Cuando más vos convenga y tengáis tiempo, pues os haremos compañía gratamente mientras navegáis por ese proceloso e infinito mundo que es internet. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, y encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Un miércoles que, bueno, pues se nos ha alargado el verano en exceso por diferentes motivos, y tengo que avisar de que este año tengo la sensación de que esta temporada va a ser todo un poquito más caótico de lo habitual. Intentaré mantener la regularidad del programa, pero así en principio me temo que voy a tener serias dificultades para poder hacerlo. Así que ruego que me perdonéis y esperemos que todo en un determinado momento se estabilice y comencemos a funcionar con normalidad. Pero avisados estamos todos. Y hoy es el 12 de octubre, pues día de la fiesta nacional, de la hispanidad o de la pilarica, como preferáis. Entonces, pues bueno, me he decidido, ya que estamos en fiesta, es el inicio del programa, vamos a escuchar música española, así de claro y de sencillo, ¿no? Vamos a pegar un pequeño repaso por todos los músicos, bueno, por todos no, por algunas de las músicas que hoy he traído, y la verdad, viendo los discos que he seleccionado, los que he traído, pues me temo que más de la mitad no nos van a entrar en el programa, por mucho que queramos. Así que vamos a más que nada a poner música y a disfrutar de nuestra música. Hoy más que nunca tenemos que disfrutar de lo que es nuestro y, como no, también la música es nuestra. Así que vamos con la zarzuela, género español por todos los lados, por doquier, y vamos a escuchar una canción, porque bueno, la zarzuela, como es cantada, aunque tiene algunos pequeños introducciones musicales, pero vamos a escuchar lo que es la voz, ¿no?, que es el alma mater o el leitmotiv de lo que es la zarzuela, del género de la zarzuela, con una canción que dice, pues, de España vengo, que pertenece a la ópera, a la zarzuela, perdón, El niño judío. La música es del compositor muy aclamado y conocido de la época. Recordar que esta ópera, esta zarzuela, perdón, se estrenó en el año 1918 y la música es del compositor Pablo Luna. Pues dejamos aquí este pequeño muestra de esta ópera de El niño judío, que estrenada en el año 1918 y con una ambientación un tanto exótica, ¿no?, puesto que estaba ambientada en lo que es Madrid y también en Siria, ¿no?, en la ciudad de Alepo. Y entonces la ópera iba y venía, la ópera no, perdón, la zarzuela iba un poco ambientada en esta idea, ¿no?, esta idea del exotismo, ¿no? Ya veis, en 1918 hablar aquí de Siria pues era un poquito raro, ¿no? Hoy día sigue siendo bastante más desagradable, ya no raro, sino tremendamente desagradable hablar de Siria, y tal vez podíamos poner, aparte de desagradable, inhumano. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque hoy estamos con lo que es la música, que es lo que nos interesa, y nos ha servido un poco esta introducción, trozo de esta famosísima canción de España vengo, ¿no?, para dar paso un poco pues a la música, digamos, clásica española, ¿no? Vamos a escuchar brevemente algunas piezas representativas unas, conocidas otras, menos conocidas, pero de músicos conocidos. Y lo vamos a hacer con una pieza de un título muy sugerente de Joaquín Turina, titulado Las danzas fantásticas, y de él vamos a extraer de esta composición del maestro Turina, pues un título, lo que os decía, muy sugerente, ¿no? Que se titula Orgía. Thank you. Bueno, pues esta era la orgía del maestro Joaquín Turina, que venía dentro de esas danzas fantásticas. La orquesta era de la Suite Romande, dirigida por Ernest Ensemet. Vamos con otro compositor español también de reconocido prestigio a nivel mundial, y tanto nacional como a nivel mundial, que es Sarasate, y su tema titulado Zapateado, opus 23, número 2, donde Alfredo Campoli es el encargado del violín y Danf Ivo al piano. Tema realmente maravilloso, ¿no? Este zapateado, composición de Sarasate, el zapateado, una auténtica delicia. Vamos con una composición de Monsalvage, titulada Cinco canciones negras, ¿no? La composición general, y vamos a escuchar un tema realmente maravilloso, a mí me lo parece, que es la canción de cuna para dormir a un negrito. Thank you. Composición realmente deliciosa, lo que es la música del piano me tiene total y absolutamente embelesado, me parece una cosa realmente maravillosa. La voz era la de mezzosoprano Teresa Berganza y el piano de Félix Lavilla, Montsalvatge. Cinco canciones negras y hemos oído esta joya llamada Canción de cuna para dormir a un negrito. Bueno, ya que estamos dando hoy en el día de la fiesta nacional un pequeño repaso a músicos, evidentemente no podía faltar este ya universal Joaquín Rodrigo y su concierto de Aranjuez. Yo creo que si tuviéramos que hacer o si hiciera una votación o una encuesta sobre qué pieza de la llamada música clásica española, pues sería la más conocida o la más reputada o bueno, pues no lo sé. Así, la mejor, tal vez, yo creo que saldría el concierto de Aranjuez. Bien, es cierto que la mayoría de nosotros conocemos el concierto de Aranjuez, pues bueno, esos arreglos con ese momento culminante, con esa melodía, esas notas ya tan sumamente conocidas, ¿no? Pero hoy, dado en el día especial que estamos, en la programación especial que tenemos, que vamos a escucharlo completa la pieza, ¿no? Forma parte de ese concierto de Aranjuez, es el movimiento, segundo movimiento, lleva por título El Adagio y es, por supuesto, el archiconocido concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Bueno, pues esto era el concierto de Aranjuez, el movimiento número 2, el adagio, el archiconocido, el momento culminante de esta grandiosa obra de Joaquín Rodríguez. El concierto de Aranjuez lo hemos escuchado en su totalidad porque creo que merece mucho la pena, porque la mayoría de todos nosotros seguramente que escuchamos hemos oído al concierto de Aranjuez, pero en ciertos arreglos, ¿no? Pero nunca este adagio con esos 10 minutos, bueno, prácticamente 11 minutos de duración que tiene esta pieza, y en ese momento final cuando entra todo lo que es la orquesta, todo lo que es la cuerda, la sección de cuerda de la orquesta, es realmente poderosísimo y maravilloso, ¿no? Un momento realmente grandioso, yo creo que de toda la música clásica, ¿no? Y mira, aquí tenemos música clásica en Occidente, ¿no? Pero, en fin, yo creo que es uno de los grandes momentos de la música, ya no solo española, sino me atrevería a decir que europea y a nivel general, ¿no? Grandiosa esta composición del maestro Rodrigo, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con otro de los grandes, en este caso Manuel de Falla. Vamos a escuchar, nos gustaría escuchar El amor brujo, pero no tenemos tiempo para ello. Así que he seleccionado un tema muy, muy, muy español, ¿no? O una canción muy conocida. La vida breve de Manuel de Falla. Fuerza, pasión y garra, aquí nos lo representaba Manuel de Falla en esta composición, en este extracto de La vida breve, danza española número 1. Era la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Luis Antonio García Navarro, y aquí Falla nos utilizaba pues ese instrumento tan español, tan hispano como son las castañuelas, de una manera realmente magistral, ¿no? Y auténtica gozada escuchar toda una orquesta sinfónica acompañada, bailando o tocando al son de lo que son las castañuelas. Bien, vamos vamos con otro de los grandes, con Isaac Albéniz. Vamos a escuchar de la composición de la suite española, como no, ya que el programa se realiza en Asturias. Hay obligado cumplimiento de escuchar, pues bueno, el tema número uno, que corresponde precisamente a Asturias, de la suite española de Isaac Albéniz. Hay que recordar que está dirigida a la orquesta, esta es la Nueva Filarmonía Orquesta, dirigida por Rafael Firek de Burgos, que si no me recuerdo mal, hace aproximadamente todo lo más 3 años que nos falleció este grandísimo director de orquesta que teníamos en España. Thank you. Bien, pues esta era la Asturias de la suite España de Isaac Albéniz, pero ya sabéis, ¿no? La falta de entrenamiento durante todos estos meses. Bueno, pues hay que ir cogiendo poquito a poco toda esta rutina de la radio. Lo que os decía, esta era la pieza de la suite española de Isaac Albéniz titulada Asturias, composición o suite que está compuesta, pues bueno, por lo que acabamos de escuchar, por Asturias, Aragón, Cádiz, Sevilla, Granada y Cataluña. Y hemos escuchado la nueva Filarmonía Orquesta bajo la dirección de Rafael Friebeck de Burgos, que como os comentaba al principio, creo que ha fallecido no hace mucho tiempo. Bueno, estaba viendo aquí la señal, mi voz se me había disparado de volumen, así que bueno, vamos con la última pieza, digamos, de la englobada dentro de la música clásica. Me ha parecido interesante que la escucháramos. Es una composición de Enrique Granados que se titula Goyescas. pues con la composición, este tema que acabamos de escuchar de Granados, finalizamos aquí un poquito, bueno, pues esta parte, por así decir, de recordatorio o de reconocimiento de nuestra música clásica hoy en el Día Nacional de España, el 12 de octubre del año 2016, y por supuesto ha sido un pequeñísimo mestrario dentro de lo que podríamos denominar la música clásica española, ¿no? No nos olvidamos de Federico Montú, de del padre Antonio Soler, de Fernando Obrades, de Salvador Bericassen y de Juan Cabanillers. Pero, en fin, no cogemos todos, eso es una pequeña muestra. Así vamos viendo que no solo de, bueno, pues no solo, iba a decir que no solo de rumba vive el hombre, pero no me puedo permitir ese lujo, puesto que ahora vamos a cambiar total y diametralmente de palo. Esta música que hemos escuchado podemos englobarla dentro de la primera parte de los años del siglo XX, ¿no? Hasta más o menos la mitad del siglo XX aproximadamente, incluso antes, casi todas desde el año 1910 al 1920 y 30 es cuando se crearon. De esto dentro de lo que es la música clásica, la música, digamos, culta o más elaborada, ¿no? Pero a pie de calle estaban sucediendo cosas, ¿no? Somos un país muy rico en folclore, en diferentes sonoridades, y eso evidentemente se dejaba traslucir. La punta de lanza, en el año 1969, se unieron dos genios que por aquel momento nadie o muy pocos conocían. Paco de Lucía acompañando la segunda guitarra, Ramón Algeciras y la voz de Camarón de la Isla. En el año 1969 estos dos grandes se unieron, crearon este trabajo. El tema que acabamos de escuchar es Al verte las flores lloran unas bulerías, y aquí comenzó, podríamos decir, todo. Lenta y pausadamente Paco de Lucía y Camarón empezaron a fecundar el virus. Y el virus creado por Camarón Alcante y al toque de Paco de Lucía explotó. Thank you. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marchan los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión, deseos que se retuercen muy cerca del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterio para soñar. Thank you. Al cruzar la calle alguien me llamó con un gesto extraño que no comprendí. Me tendió la mano y me deseó una noche blanca y dormí. Quería hablarme de la luna y no había visto nunca el mar. No tenía más fortuna. José Palacio, batería y accesorios de percusión, Jesús de la Rosa, teclado y voz, y Eduardo Rodríguez, guitarra flamenca. Ellos eran Triana, los encargados de asumir el virus, de infectarse y de compartirlo con todos nosotros. Corría la década de los 70 del pasado siglo, allá por el año 1971-72, y Triana catalizó, absorbió todas las ideas, todo ese virus que Camarón y Paco de Lucía habían creado de renovación, de nuevas ideas y de hacer algo más con la música nuestra, con nuestra música tradicional, con una de nuestras músicas, en este caso con las músicas flamencas, con las del sur de España. Y la eclosión no paró, no paró, y yo creo que sigue hasta el día de hoy. Nadie, a mi modo de ver, ha superado a Triana, ni en ideas, ni en música, ni en nada. Son grandes, grandes para siempre y por siempre. Cada noche mi vida yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con Triana, esto será Triana, bueno, en fin, tienen un poder mágico sobre mí y es irresistible seguir escuchando a Triana, pero bueno, el programa tiene que seguir, lo haré en privado, para mí nunca me cansaré de escucharlos, de los grandes, grandes, y yo creo que, sinceramente, hay un antes y un después dentro del desarrollo de la música española de Triana. Evidentemente hay gente que no está nada de acuerdo con esta... con esta opinión particular que yo expreso, pero bueno, ahí os queda y cada uno tenéis que ver un poco, ¿no? No se trata de que sean, que lo fueron, innovadores o rompedores, ¿no? Yo creo que Triana fue eso lo que os decía, ¿no? Los que explotaron, en los que todo canalizó las ideas musicales y las ideas de vanguardia y de avanzar un poquito más que tenían Paco de Lucía y Camarón y toda otra gente que había detrás en aquel momento, ¿eh? No olvidemos que desde los años 60, finales de los 60, primeros 70, en España había todo un movimiento para hacer cosas, ¿no? Musicalmente hablando. Y yo creo que Triana tuvo el acierto de ser los que tocaron el gong o la batería, ¿no? Pero lo hicieron extremadamente bien. O sea, fue un grupo donde se unió calidad y éxito. De las pocas veces en que tal vez las dos cosas coincidan durante muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces ahí Triana sí que ha acertado de pleno. Fue el catalizador el que absorbió esa enfermedad de deseos de vanguardia, de modernidad, de probar cosas. y fue el grupo que por antonomasia lo expandió. Y a partir de ahí, digamos que la música española comenzó a poder mezclarse, combinarse, asociarse con otras músicas. Bien es cierto que la mayoría de esas combinaciones siempre se han hecho o han partido del flamenco. Tal vez sea porque estrictamente en el plano musical, ¿no? Musicalmente hablando, el flamenco tenga todo un juego más de ritmos, de compases, en fin, cosas técnicas musicales que igual empleo malas palabras, ruego que me perdonéis, pero que tenga más música, sea más fácil, no sé, fácil entrecomillado, ¿no? Asociarse con otras músicas, y de ahí la abundancia de sonidos que toman la raíz un poco del flamenco, de las rumbas, de las bulerías, de las sigrillas, en fin, de todo ese mare magnum que es el flamenco, ese arte noble y único aquí en el mundo, y si es que está en nuestro país. Vamos con otra forma de ver un poquito más la música con este virus. Pues estos eran los Tarantos para Jimi Hendrix. Sí, sí, habéis oído bien. Tarantos para Jimi Hendrix, del compositor y músico español Gualberto, ¿no? Que nos dejó un hombre tremendamente avanzado, porque no tenía ningún problema en coger un sitar, meterlo con el flamenco, los violines, los chelos, cualquier cosa, cualquier instrumento que os podáis imaginar, él no dejaba de utilizarlo. Años hace ya se fue para Estados Unidos y creo que, bueno, pues lleva allí la friolera de 30, 40 años, pues viviendo, si no me equivoco, en Los Ángeles o San Francisco, por ahí en la costa oeste, pues ahí es donde él está desarrollando o desarrolló toda su carrera musical, pero antes de irse, en los primeros años 70, nos dejó 4 discos, si no recuerdo mal, bueno, aquí tengo 4, un recopilatorio todo de su obra, ¿no?, que consta de 4 discos y en estos Tarantos, que está dedicada pues para Jimi Hendrix, ahí tenemos otra forma de ver la música, ¿no? Hasta ahora hemos visto los ejemplos del flamenco o de este virus de combinar, ¿no?, que se expandió aquí con nuestras músicas de raíz, y más bien tanto Triana como Gualberto se acercaban un poquito al rock, ¿no? Pero hubo otra gente que decidió acercarse a la otra parte, ¿no?, a la parte, digamos, árabe del flamenco. Conmigo mismo pelea, si eso se llama vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí, y ahora que estamos juntitos, a ver quién me aparta a mí. Dame la libertad. Y hay quien se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta, que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. Vita, hanni sina la amar, hanni sina. Esto sucedía en el año aproximadamente 1985. Esa cristalina voz que, como dijo Gabriel García Márquez, cuando el lebrijano canta, se moja hasta el agua. Pues eso, Juan Peña, el lebrijano, que si no me equivoco nos dejó este verano. No pudimos hacerle un homenaje especial, un merecido programa a este grandísimo innovador y renovador de la música aquí en España, que falleció repentinamente, pues eso, pues este verano, si no me equivoco, pero que toda su vida la dedicó pues a estudiar precisamente y a promocionar la vertiente, por así decirlo, o los nexos de unión entre el flamenco y la música, pues digamos, andalusí o árabe, ¿no? Más en concreto, de influencia árabe aquí en España, y desde luego nos ha dejado un trabajo discográfico realmente una maravilla. En fin, lamentamos su pérdida. Seguimos, cambiamos literal y absolutamente de tercio, pero este virus por combinar, por mezclar, que surgió hace muchos años, aunque nos parezca que es nuevo, pero todo tiene un origen, tal vez a veces lejano, otras veces no, según pasa el tiempo lo vamos lejanos, pero este virus nos sigue invadiendo. En 1998 Evia publicaba su primer trabajo en Tierra de Nadie, donde, bueno, pues eso, melodías tradicionales, cantos tradicionales se combinaban con la gaita electrónica, guitarras eléctricas, en fin, todo un aparataje. El virus seguía evolucionando. Y ahora nos vamos con el virus a Canarias. Este era el grupo de Canarias Artenara con su tema titulado, que daba título al disco, El Artenara. Una, creo, si no me equivoco, recordar, en su momento me acordaba perfectamente, ¿no? Creo que es como un pueblo o una zona de una parte de alguna de las islas de Gran Canaria, ¿no? Era un trío formado por Germán Arias, Antonio Miranda y Enrique Mateu, que comenzó allá por los años 80 en compañía de Luis Delgado en aquel famoso sello El Cometa de Madrid. Luego desapareció y luego apareció, pues eso, en el año, vamos a ver, cuando lo tengo fechado, en el año 99, con este trabajo realmente una delicia, todo el disco, tengo que reconocerlo que es una maravilla. Y a algunos tal vez les suene esta música que acaba de sonar, porque hace ya bastantes años, pues era la sintonía de un programa de libros, ¿no? Salía en la 2, hacía un programa de libros y bueno, solo duró una temporada. Bueno, pues de Canarias seguimos en las islas y nos vamos a las Baleares, en este caso con Jaume Conte y su Nafas Ensemble y el disco titulado Tarik. Desfiladero, dibujando círculos de fuego, removí la arena con mis botas negras por la brea, por la sombra. Y entre sus brazos el mar, lila como el corazón de tu niñez. La luz me golpeó con el corazón entre tinieblas en un pedregal. Limpian nuestras manos al borde de este acantilado. Limpia mi faz enmascarada sin ti. Antes del amanecer me golpeó con el corazón entre tinieblas en un pedregal. Me despojo de las viejas ansias. El corazón Y de las Islas Baleares nos vamos a la comunidad vasca, a la influencia de la música vasca, o más que nada a la influencia de ese maravilloso instrumento llamado chalaparta. Thank you. Pues este era Tomás San Miguel con el coro samaniego y ese instrumento de percusión realmente maravilloso, que ya sabéis, son unos tablones de madera que se llama charaparta. Bueno, hemos llegado a nuestro final. Hoy en el Día Nacional de España, pues le hemos dedicado un pequeñísimo repaso. Ha sido un buen motivo y una buena disculpa, ¿no?, para dar un pequeño repaso a algunos músicos españoles, solo algunos. La verdad es que me he traído un montón de discos y al final lo que os decía al principio, ¿no?, la gran mayoría se nos ha quedado en el tintero. Pero tal vez tengamos que hacer, bueno, pues una segunda parte, ¿no? A veces está bien siempre recordar todo lo que hemos tenido por detrás para entender un poquito lo que tenemos hoy aquí en el presente y en el futuro. Y como estamos en este día especial, en este 12 de octubre, pues eso, fiesta nacional, Día de España, Día de la Hispanidad, el día la festividad del Pilar, como lo queráis llamar, pues lo vamos a despedir con algo muy nuestro y muy español, que es nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua, que el español, que está un poquito maltratada, sobre todo por determinados artistas que lo único que saben es decir, bueno, amén de decir, bueno, me voy a callar, ¿no? Pero sobre todo la utilización de esas palabras que yo creo que no se deben de utilizar cuando uno está hablando para un público, ¿no? O que hay que tener muchísima delicadeza y certeza para cuando utilizarlas, que son los tacos, ¿no? Si os dais cuenta, ahora hay una abundancia, parece ser como que está de moda o que somos más tal por utilizar tacos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta canción, El Mercader de Zafra, letra tradicional, la música de este grupo extremeño realmente poderoso y portentoso que son las que es Acetre, pues se la dedicamos a todos ellos y como homenaje a esa gran lengua que es la española, que nos une y que es realmente grande y maravillosa. Así que un cordial saludo, hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos. A mi padre don Alejo y a mi madre doña Juana, y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonarda. He llegado a 15 años con regalo de mi casa, dispusieron de casarme con un mercader de Zafra, y yo les he respondido que no me traten de nada, que soy muy pequeña y niña, muy pequeñita y muchacha, y tengo mis ojos puestos y entregadita mi alma en el más bizarro mozo que pase a la atalaya. El mercader que lo supo salió una noche de Zafra para matar a mi amor, según la intención. Esos dos hermosos ojos son de mi hija Leonardo.